Bueno, Grupo Alegría se compone con la dirección de Osvaldo Raggio, quienes habla Coti Hernández cantando. Tenemos a Chiqui en teclado, Claudio Timbaleta, Gustavo en guitarra, Tito en tumbadoras, Cristian Fernández en acordeón y Chipi en el güiro. Y bueno, trabajando juntos, siempre unidos, gracias a Dios.